Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más de La Gente y su Defensor. Exactamente la número 554 de un ciclo que más de 200 emisoras distribuyen y repiten semana a semana del norte a sur, de este a oeste de este país nuestro. Y en este comienzo, dándole la bienvenida y saludando su presencia aquí, del adjunto primero que está a cargo de la institución, el doctor Anselmo Cela. Anselmo, bienvenido. Y nos gustaría detenernos por un instante en lo que parece ser un tema muy fuerte, muy presente, no solamente en la tarea y en las intervenciones constantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, sino también en los reclamos que vienen desde la sociedad en este sentido, que son cada vez más numerosos y más importantes. Estamos hablando del fenómeno de la afectación del medio ambiente en el país todo, que podemos detenernos en o focalizarnos en sitios muy precisos porque son los que generan estas situaciones. Además está decir que esto se asocia inmediatamente con la cuenca Matanza-Riachuelo, con la cuenca del Salidulce, con el Reconquista, con el problema creciente en los principales centros urbanos del país de la disposición de la basura, de los residuos. Así es. Como usted bien lo expresaba, es como que en los últimos años hay una especie de despertar de una conciencia del ejercicio de los derechos ambientales por parte de la población de Argentina. En Argentina ha habido décadas de abandono y de dejadez en torno de la cuestión ambiental. Ha habido una gran despreocupación por parte de la sociedad y también por parte del Estado. Situación que, por lo que todo indica, se está de manera incipiente revirtiendo. Y decimos que se está revirtiendo porque la protesta social es cada vez más importante. Las cuestiones ambientales que llegan a la Defensoría del Pueblo de la Nación llegan precisamente a partir de la protesta, a partir de la protesta de grupos ambientalistas, simplemente de vecinos que presentan su reclamo, su queja, la protesta de defensorías del pueblo, e incluso también llegan a partir de funcionarios públicos. Hay intendentes o jefes comunales que se han quejado en nuestra Defensoría del Pueblo por problemas ambientales, solicitando que intervengamos para que tengan una determinada gestión. Como usted dijo, la degradación y las consecuencias de todo ese periodo largo de falta de medidas y de falta de conciencia ambiental ha tenido su... se ha verificado claramente en lo que es hoy la situación de la cuenca Salidulce, que es una cuenca que está altamente contaminada, que pasa por las provincias de Salta, de Tucumán, de Santiago del Estero y de Córdoba. En esa zona, en los últimos años, hay una incipiente acción por parte de los gobiernos de Santiago del Estero y de Tucumán procurando la reconversión de algunas industrias que son fundamentalmente las que más contaminan. Esto es industrias frigoríficas, industrias productoras de alcohol, cítricos, molinos de caña de azúcar, digamos, también. También otra cuenca que está muy contaminada, como usted mencionaba, la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una situación de un problema gravísimo que afecta y pone en riesgo ambiental a unos 5 millones de personas que son los que viven en esa cuenca. Sabemos que la cuenca está contaminada desde hace muchísimos años y que hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó al Estado Nacional generar un programa integral de saneamiento de la cuenca que se va cumpliendo con muchas demoras, se va cumpliendo con problemas, pero que es el comienzo de algo que nosotros tenemos la seguridad de que se va a continuar y que va a desembocar en algo que va a ser muy favorable, digamos. ¿Qué opinión le merece, tomo esto último que usted acaba de mencionar, ¿no? Pero qué opinión le merece en particular que algunas de las corporaciones o representantes de los grupos empresarios dieran a conocer, no muchos días atrás, su posición frente a este tema, e incluso anticipando la posibilidad de que recurrieran penalmente ante la justicia por sentirse afectados en el paquete de medidas central que focaliza precisamente a las empresas como las autoras, desde hace muchos años, ciertamente, de este altísimo grado de contaminación. ¿Qué efecto le produce a usted? Esta es una cuestión que tiene dos vertientes. Por un lado, una concepción equivocada por parte de quienes se manifestaron en ese sentido, que fueron sectores de la Unión Industrial Argentina, y cuando digo conceptualmente, en orden a que el ambiente es de todos, el ambiente es de dominio público, es del público, el ambiente es para el interés general, no es para el interés particular de algunos, sean estos algunos, muchos o pocos. Del ambiente nadie se puede apropiar porque es un bien que se disfruta en conjunto, no puede disfrutarse individualmente, y por lo tanto tampoco existe el derecho de agredir al ambiente individualmente. Existe, por el contrario, la obligación de protegerlo para el disfrute de todos. Pero por otro lado, también hacía referencia a esta comunicación a unas nuevas normas que está dictando la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, y fundamentalmente era una crítica a estas nuevas normas, que son normas más exigentes en orden a los vertidos industriales y a las zonas de erradicación que las que existían con anterioridad por parte de la provincia de Buenos Aires y por parte de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en este punto es la otra vertiente en donde yo digo que hay un desconocimiento por parte de quienes se han manifestado. ¿Por qué? Hay un desconocimiento porque hay una ley nacional que creó la autoridad de Cuenca, Matanza-Riachuelo, ley a la cual adhirió la provincia de Buenos Aires y adhirió la ciudad de Buenos Aires, y ley que le atribuye a esta autoridad de Cuenca competencias específicas en todo lo relacionado con la cuestión ambiental, y esto incluye las habilitaciones para la erradicación de industrias. De manera que es un error considerar que se están modificando ilegalmente habilitaciones anteriores. Si hay algún tipo de modificación, esa modificación es absolutamente legal y se está haciendo luego de una exigencia de muchos años por parte de la población, por parte de las defensorías del pueblo, luego de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, y se está haciendo para mejorar el ejercicio de los derechos ambientales por parte de todos. Y es tan cierto lo que usted dice que a uno le suena que se puede plantear este tipo de paradoja, ¿no?, que es casi ridícula, el sostener ese sector empresarial que tiene el derecho adquirido a contaminar. Nadie tiene el derecho adquirido a contaminar, por el contrario, todos tenemos la obligación adquirida de no contaminar, claro. que es una obligación prácticamente natural, pero que a partir de la década del 80, ratificado en 1994, es una obligación que está en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Esto no significa que hay que ponerse en un extremo y de que no se puede producir. Sí se puede producir, pero existen formas de producción limpia que respetan el ejercicio de los derechos ambientales por parte de todos. Doctor Anselmo Cela, muchísimas gracias, muy claro, muy preciso. No, gracias a usted, por favor. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762, defensor@defensor.gov.ar, www.defensor.gov.ar.